con destino a yo que sé. No importa dónde llegue, solo quiero enloquecer. Siento fuego en el alma. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. En Género en la Mira se abordará el tema de las mujeres migrantes que buscan trazar su propio destino. Desde mucho antes que los seres humanos se establecieran como sedentarios y que la división entre lo público y privado terminara por relegar a las mujeres a la esfera de lo doméstico, han existido muchas aventureras que han cruzado mares, fronteras y cielos en su explorar por el mundo. Sin embargo, las narrativas sobre el viaje, las exploraciones como vía de descubrimiento, se han representado mayoritariamente en la figura de hombres, dejando un vacío en las historias de las mujeres exploradoras, marinas, cartógrafas, escritoras, periodistas, fotógrafas, etnógrafas, aviadoras, en suma todas las mujeres migrantes, en donde pareciese que nunca han existido cuando siempre han estado ahí. Es muy cierto que existen muchas mujeres viajeras como Francisca Pizarro, la primera viajera de la élite incaica a España, Flora Tristán, aventurera y feminista francesa, Nicia Floresta, viajera y poeta brasileña, Isabel Eberhardt, entre muchas otras. Aunque estas historias no se han dado a conocer al mismo nivel que las de James Cook, Hernán Cortés o Marco Polo. La falta de distribución de narrativas de mujeres viajeras da pie a que en el imaginario social se las vea más como potenciales víctimas de violencia física, verbal, sexual e incluso asesinato al entrar al espacio de lo público, que como avezadas, temerarias y confiadas, tal como sus pares masculinos, lo que a la larga reafirma la idea de que las mujeres que inician una travesía no inician una jornada de intrépidas aventuras, sino que tan solo comienzan el principio del fin, ante el cúmulo de riesgos que se encuentran en el camino. No es mi intención dejar a un lado las contundentes cifras que evidencian la alta tasa de actos de violencia contra mujeres migrantes en su paso por las fronteras alrededor del mundo, sino evidenciar que estos casos atroces de violencia contra ellas, al ser reproducidos una y otra vez, afianzan la idea de que lanzarse a las calles dentro de los sinuosos caminos de lo desconocido engendra necesariamente el riesgo del abuso físico, mental y monetario, donde el cuerpo de las mujeres es usado ya sea como moneda de cambio o como botín de guerra. La falta de narrativas y por ende la visibilización de mujeres sin que tengan que verse enfrentadas con situaciones trágicas no son comunes. Pareciese que siempre tiene que existir el tinte de lo funesto, representado en la violación, el secuestro y el homicidio. El que se perpetúe dentro de las narrativas este tipo de situaciones no está tan alejado de la realidad, empero no permite que socialmente podamos pensar a las mujeres en otra situación más que en la de vulnerabilidad. Es como si de antemano ya tachásemos de inseguro su viaje, riesgoso e inevitablemente fatídico. ¿Acaso esa es la finalidad? ¿Que de tanto temor mejor se queden en sus casas? ¿Conocer las historias de las mujeres migrantes que buscan mejores condiciones de vida o por simple placer nos ayudaría a deconstruir el paradigma impuesto por la cultura patriarcal que invisibiliza y naturaliza la violencia de la cual es objeto la mujer? Si no existen dentro del imaginario las mujeres que emprendan aventuras, no importará qué sea de sus vidas, serán fácilmente violentadas, olvidadas, al sancionarse con la invisibilidad y el silenciamiento sus historias, impidiendo que otras se puedan reflejar en ellas, en sus luchas, miedos, nostalgia, alegrías, hazañas, aprendizajes. Es de esta manera que el reciente lanzamiento de la campaña internacional Mujeres en la Migración, Transformadoras del Mundo, de la Organización Internacional Consejería de Proyectos, PCS por sus siglas en inglés, es un importante paso para la visibilización de las historias de las mujeres migrantes, en el caso de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y México. Esta campaña, como señala la organización, busca visibilizar a las mujeres y al hacerlo, no estigmatizarlas, revictimizarlas, presentarlas solo como esposas, hijas o madres y sobre todo solo presentar la parte sórdida de ser mujeres migrantes, sin mostrar la posibilidad de empoderamiento que subyace en muchos casos a la decisión de emigrar y procurar el mejoramiento de sus realidades, como señala la misma organización. Justo el visibilizar la ruta de experiencias de las mujeres migrantes, con todas sus fortalezas, conflictos y potencialidades, permite comprender que para muchas mujeres migrar se convierte en elegir el propio destino. Presume jueves. Un hombre raras veces soporta heridas fuertes. Amigo, di que sientes teniéndome de frente. Que llueve. ¿Qué puedes ya venderme? De enero hasta diciembre. La cruda es una fiebre que pago por beberte. En el buró de siempre, por tu cerebro verde, solo los hongos crecen. Solo se ven los duendes alrededor del mueble. Y el gran final ya viene, ahora le puesto tierras. Parece ser que tienes la cara que mereces. El campo franca alegre se te corrió hace meses. Se te corrió la frente, se te corrió hasta el vientre. Y el bisturí es tu jefe, ahora le puesto tierras. Que te la lleves de... somos idiotas, somos mujeres de la limpieza. Sonia Mitralias, lahan.org. Tras 11 meses de una lucha larga y amarga, despedidas desde septiembre, puestas bajo la condición de disponibilidad, siendo despedidas al final de los 8 meses, 595 mujeres de limpieza de la función pública se convirtieron en el símbolo de la más feroz resistencia contra la austeridad en Grecia. Estas mujeres se han convertido a su vez en una cuestión política y en líderes de toda la resistencia actual en contra de la política de la Troika, atreviéndose a enfrentarse a un enemigo tan poderoso como el gobierno griego, el Banco Central Europeo, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, después de los 11 meses de lucha, después de su desafío y de haberse convertido en el principal enemigo del gobierno y de la Troika, después de haber pasado por alto la aplicación de medidas de austeridad, después de una presencia muy mediatizada de la escena política, estas mujeres en lucha todavía no están consideradas como un sujeto político por los detractores de la austeridad. Sin embargo, desde el inicio de las medidas de austeridad impuestas por la Troika, las mujeres salieron a las calles en masa y su resistencia parece tener una dinámica propia, muy particular y ser una lección política. Durante estos 4 años de políticas de austeridad que han transformado a Grecia en una ruina social, económica y sobre todo humana, se ha hablado muy poco de la vida de las mujeres y mucho menos de sus luchas contra los dictados de la Troika. Es así, con sorpresa, que la opinión pública ha acogido esta lucha ejemplar, realizada únicamente por mujeres. Pero, ¿es realmente una sorpresa? Ellas participaron masivamente en las 26 huelgas generales, en los movimientos de indignados, ocuparon las plazas, acamparon y se manifestaron. Se han movilizado en primera línea en la ocupación y la autogestión de la ERTI. Ejemplares fueron el alma de la asamblea durante la huelga en la enseñanza y en las universidades contra la disponibilidad, es decir, el despido después de estar 8 meses cobrando solo el 75% de su salario. 25.000 funcionarios públicos, en su mayoría mujeres, se verán afectados por los recortes de servicios públicos. También constituyen la abrumadora mayoría, 95% de los voluntarios del movimiento de solidaridad y de servicios autogestionados que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y humanitaria. La masiva participación de las mujeres en los movimientos de resistencia en contra de la destrucción del estado de bienestar por las políticas de austeridad, por lo tanto, no es una sorpresa, no es casual. En primer lugar, y lo sabemos, las mujeres están en el punto de mira de las políticas de austeridad. La destrucción del estado de bienestar y los servicios públicos atacó sus vidas, como en la mayoría de los empleos públicos y como usuarias también de los servicios públicos. Por ello, las mujeres han sido doblemente afectadas por los recortes. Por consiguiente, tienen miles de razones para no aceptar la regresión histórica de su condición de mujeres, que equivaldría a un retroceso real al siglo XIX. Es cierto que al principio no se desmarcaron como sujeto político, compartiendo las mismas demandas y las mismas formas de lucha con los hombres en el movimiento. Eran muchas, sin más. Pero ya en la lucha pionera contra la extracción de oro en la región de Sukis, Calcidica, en el norte de Grecia, en oposición a la multinacional canadiense El Dorado, las mujeres se distinguieron rápidamente por sus formas de lucha y radicalismo. Y si la prensa y el público no eran conscientes de la repercusión de la identidad de género en la forma de luchar, la policía sí. De hecho, se había dirigido a la policía antidisturbios, en especial contra las mujeres, con represión feroz y selectiva para aterrorizar a toda la población, a través de ellas, para aplastar cualquier desobediencia y movimiento de resistencia. Criminalizadas, encarceladas, fueron objeto de abuso humillante y sexual, específico de su cuerpo y de su género. Todo comenzó cuando, para imponer la parte más difícil de su programa de austeridad y cumplir los compromisos con sus acreedores, el gobierno se centró prioritariamente en las mujeres de limpieza del Ministerio de Finanzas, Administración Tributaria y Aduanera. Las colocó en el mecanismo de disponibilidad desde finales de agosto, hecho que le supuso cobrar 3/4 partes de su salario de 550 euros durante 8 meses antes que ser despedidas definitivamente. El gobierno ha seguido exactamente la misma estrategia que Sucuris. El objetivo, atacar primero a los más débiles y con menos probabilidades de recibir apoyo, es decir, las mujeres de limpieza, y a continuación, la mayor parte de los empleados, llevando el despido a 25.000 funcionarios públicos. Y esto en un momento en que los movimientos de resistencia estaban heridos por la austeridad, atomizados, cansados, agotados, vulnerables. El gobierno creía que con esta categoría de trabajadores, estas pobres mujeres de clase baja, con salarios de apenas 500 euros, sin ser muy inteligentes, de ahí el lema de "No somos idiotas, somos mujeres de la limpieza", rápidamente acabarían estrellándose como moscas. El objetivo es privatizar el trabajo de las mujeres de la limpieza como un regalo a empresas. Y ahora, un puñado de mujeres deciden sacudir las formas de lucha de los sindicatos tradicionales. Algunas toman la iniciativa de organizarse por y para sí mismas. Un núcleo de ellas ya había luchado y ganado hace 10 años la batalla por la contratación indefinida. Ellas han trabajado como hormigas, pacientemente, tejiendo una tela de araña en todo el país. Y como han echado a la calle a estas funcionarias del Ministerio de Finanzas, la huelga no tiene sentido. Estas trabajadoras han decidido hacer un muro humano con sus cuerpos en la calle, ante la entrada principal del Ministerio de Finanzas, en la Plaza Sintagma, la plaza de delante del Parlamento, el lugar más emblemático del poder. No es casualidad que sean mujeres las que han creado formas de lucha llenas de imaginación, no tenidas en cuenta por razones de género y de clase social, marginadas por los sindicatos y sin tener lazos con las organizaciones tradicionales de la izquierda griega, han tenido que hacer ruido para hacerse oír, para hacerse escuchar, han tenido que crearse una imagen para ser visibles. Han sustituido las huelgas pasivas, las jornadas de acción efímeras e ineficaces por la acción directa y colectiva sobre la no violencia, pueden el humor y la espectacularidad, con coronas de espinas en la cabeza en Pascua, con la soga al cuello ante el sitio del partido Nueva Democracia, con música y baile reclaman la reincorporación de todas de forma inmediata. Todo esto no tiene precedente en Grecia. Ellas ocupan y bloquean el acceso al ministerio, sobre todo persiguen a los miembros de la troika cuando quieren entrar, les obligan a huir, a salir corriendo por la puerta de servicio, junto con sus guardaespaldas. Se enfrentan y luchan cuerpo a cuerpo con las unidades especiales de la policía. Todos los días se inventan nuevas acciones, que difunden los medios y alertan a toda la población. En definitiva, rompen el aislamiento. Y aquí está lo que habitualmente está representado por una estadística sin vida y sin alma, la cifra récord del paro, de la pobreza, abstracciones que se humanizan, adquieren un rostro, se convierten en mujeres de carne y hueso, que además tienen una personalidad y una voluntad política propia. Se llaman Litsa, Despina, Giorgia, Fotini, Dimitra. Y con su ejemplo, su valentía, su perseverancia, su rabia por vencer, dan esperanzas a todas las víctimas de la austeridad. Pero atención, la policía antidisturbios maltratan a estas mujeres casi a diario, para que no sirvan de ejemplo, ya que la patronal le teme el contagio. Y es que toda Grecia, que asiste al triste espectáculo de estas mujeres, a menudo de edad avanzada, que día tras día son pisoteadas, maltratadas y heridas por los rambos de la policía. ¿Qué podrían ser sus hijos? ¿Y por qué? Porque es la propia troika la que quiere destruirlas, porque son un ejemplo a imitar por todos los oprimidos. ya que están a la vanguardia de la protesta contra la austeridad, no solo en Grecia, sino en toda Europa, porque su lucha puede ser contagiosa. Más que nunca, la lucha de esas 595 mujeres de la limpieza, heroicas, es la nuestra. No las dejemos solas. Ellas luchan por nosotros. Vamos a luchar por ellas. Organicemos la solidaridad europea y mundial. Luna, luna, luna llena. Igualdad de Género y Derechos Humanos con Poco Peso en Proyecto de ODS, Ida Carlson, IPS. Mientras la Organización de las Naciones Unidas, ONU, discute la Agenda de Desarrollo post-2015, representantes de la sociedad civil de Europa reclaman una postura más firme en materia de derechos humanos e igualdad de género, lo cual incluye que las mujeres tengan control sobre su patrimonio. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, son una oportunidad única para nosotros. La erradicación de la pobreza extrema está a nuestro alcance, pero todavía nos quedan grandes retos. Que todo siga igual no es una opción, dijo Seamus Jefferson, director de Concord, una alianza europea de organizaciones no gubernamentales, en una reunión con la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, celebrada el miércoles 3 en Bruselas. La ONU creó un grupo de trabajo abierto para la redacción de los ODS, que debe reemplazar a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, establecidos en el año 2000 y que deben cumplirse a fines de 2015. Entre ellos se incluyó la reducción a la mitad de la pobreza extrema, la educación primaria universal, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, el combate al VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Las organizaciones europeas señalan que hace falta reforzar el enfoque de los derechos humanos en los ODS propuestos. De lo contrario, existe el riesgo de que se diluyan en negociaciones con potencias que tienen un menor compromiso con estos derechos. No vemos que el espíritu de enfoque de los derechos humanos esté presente en los demás objetivos. Debería ser la base de los ODS. La gente tiene derecho a los recursos y esa conexión no se hace. No podemos tener una agenda de desarrollo sin el respeto por los derechos, afirmó Jefferson. Thomas Malhartin, embajador de la Unión Europea ante la ONU, compartió el sentir. Desde nuestro punto de vista, el enfoque de derechos y la gobernanza y el imperio de la ley tiene que estar mejor representados en los ODS, destacó. Concord apoya la inclusión de un objetivo específico en materia de igualdad de género dentro de los ODS, pero se necesitan más detalles para que esto sea una meta y no solo un eslogan, dijo Jefferson a IPS. Tenemos que abordar el control de las mujeres sobre el patrimonio. La mayoría de los agricultores del mundo son mujeres, pero no son propietarias de la tierra. Las leyes impiden que hereden propiedades, explicó. La Unión Europea redactará una posición en común antes de que comiencen las negociaciones intergubernamentales. Un aporte adicional provendrá de un grupo de alto nivel creado en julio del 2012 por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que asesorará sobre el marco de desarrollo mundial más allá del 2015. Ahora esperamos que Ban Ki-moon desempeñe un papel central en la concreción de este proceso, dijo Malhartin, y agregó que Sam Kutesa, el ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, que presidirá la Asamblea General de la ONU desde mediados de este mes, también será importante. Ajay Kumar Bramdeo, embajador de la Unión Africana ante la Unión Europea, que también asistió a la reunión en Bruselas, dijo que más del 90% de las prioridades en la posición común africana quedaron incluidas en los ODS propuestos. Eso incluyó su postura sobre el cambio climático. Los países de África ya están sintiendo el impacto negativo del cambio climático. La Unión Europea ha sido un socio histórico, político, económico y social importante del continente y también sentirá ese impacto, aseguró. Kumar Bramdeo destacó la necesidad de movilizar recursos financieros del norte industrializado a través del Fondo Verde para el Clima, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la transferencia de tecnologías limpias y la mejora de la gestión de riesgo de desastres y de las iniciativas de adaptación al cambio climático. Ole Lund Hansen, que representó al Pacto Mundial de la ONU en Bruselas, destacó que los ODS no se conquistarán sin la participación activa de las empresas privadas. Algunas cifras dicen que necesitamos 2.500 millones de dólares por año en inversiones adicionales para alcanzar los ODS. Claramente necesitaremos aprovechar los vastos recursos del sector privado, subrayó. Los nuevos ODS que procuran remediar deficiencias de los ODM serán una parte integral de la Agenda de Desarrollo post-2015 de la ONU, que entre otras metas busca erradicar la pobreza extrema y el hambre de la faz de la Tierra para el 2030. En este momento, el proyecto de ODS tiene 17 metas nuevas, incluidas la propuesta para acabar con la pobreza, eliminar el hambre, lograr una vida saludable, proporcionar una educación de calidad, alcanzar la igualdad de género y reducir las desigualdades. La lista también incluye el uso sostenible del agua y el saneamiento, energía para todos, empleo productivo, industrialización, protección de ecosistemas terrestres y fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Gobernantes de todo el mundo aprobarán la serie definitiva de los nuevos objetivos en septiembre del 2015, durante la cumbre de la ONU en Nueva York, como 15 años antes hicieron con los ODM. Estamos nuevamente juntos, María Néder desde Argentina, con nuestro bloque Mujeres de Puerto Almendro, compositoras, instrumentistas, cantantes latinoamericanas. Para compartir una voz, un personaje como el que les traigo hoy, no sé si darle más espacio a la información que es muy interesante y que va a nutrir parte de una historia cultural sudamericana o escuchar más temas. Se trata de Egle Martin. Egle Martin es una cantora. Estudió danzas clásicas en el Instituto del Teatro Colón de Buenos Aires a los 7 años y saltó a la fama en los años 50. Nació en 1937, fue reina de belleza, trabajó en teatro de revistas, en cine y además fue un personaje de gran notoriedad. Pero, atención, no está en el circuito comercial. Alguna vez estuvo en las revistas, por su belleza, por sus amores, por sus presentaciones, pero musicalmente le debemos mucho, y hoy esta difusión. Está muy relacionada con la música brasileña, con las raíces africanas, con la bossa nova y con el tango. Ella colaboró con Astor Piazzolla, con Vinicius de Moraes, quien cuando venía a la Argentina se alojaba en su casa, colaboró con Lalo Schifrin, con otros músicos de la época, incursionó además en un género fundamental sudamericano, rioplatense diría yo, el candombe, y además apoyándolo en el uso del bombo legüero, un instrumento norteño argentino muy esencial. Trabajó también con figuras como Dizzy Gillespie, Maisa Matarazzo, Luis Eka y, ya lo nombré, Vinicius de Moraes. Vamos a comenzar con música brasileña. Se dizer que eu desafio o amor, saiba que esse mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao céu. Eu posso apenas só que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante do música, eu mesmo mentindo devo argumentar que esta bossa nova está muito natural. Você não sabe, nem sequer presente, confinados, também tenho o coração. Fotografei você na minha Olyflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim de meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você na sua música esqueceu o principal. E no peito de desafinados, no fundo do peito bate calado. E no peito de desafinados também bate o coração. Os dons que tens, os dons tens. La señora Egle Martin recibió premios, reconocimientos como el Conex Argentina, ha sido y sigue siendo profesora de percusión de los músicos argentinos más destacados. Muchísimo más para decir, guardo para el final Piazzolla, su relación con Piazzolla, un tango, y vamos a otro tema brasileño en donde Egle Martin canta y hace la percusión. Sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. Adorei minha vida, eu. A culpa é sua, o samba é meu. E então não vamos mais brigar. Saudade feliz, samba em seu lugar. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, me doeu. A culpa é sua, o samba é meu. E então não vamos mais brigar. Saudade feliz, samba em seu lugar, eu sei. Saudade feliz, samba em seu lugar, para bem, para tudo bem, para tudo bem. Ahora sí quiero pasar al tango. Y este tango está íntimamente ligado a la historia pasional entre Astor Piazzolla y Egle Martin. Algunos dicen historia tempestuosa. Egle Martin fue la ideóloga, la creadora de la operita María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. Luego Horacio Ferrer escribió la letra a instancias de Astor debido al entusiasmo que significó para él la idea de Egle Martin. Luego ella abandona el papel de cantante y actriz en María de Buenos Aires diciendo: comprendí que esa actividad entraba en colisión con mi vida privada y que podía proyectarse negativamente en mi hogar. Con estas palabras, Egle Martin no solo se abre del proyecto de la actuación, sino también que se separa de Astor Piazzolla. Efectivamente fue una pasión muy fuerte. que ocurrió por parte de Piazzolla, y es que conoció a Melita Baltar y María de Buenos Aires se estrenó con ella, quien más adelante popularizó los tangos Chiquilín de Bachín y Balada para un Loco. Pero quedaron grabadas dos temas por Egle Martin con Astor Piazzolla. Una es la canción Graciela Oscura. Egle Martin cantaba: yo soy Graciela Oscura, al mundo entré descalza, forzando la puerta falsa con padres desconocidos. Yo soy un montón de trapos, acunada por los sapos que croan en los baldíos. Graciela Oscura y otra canción, que es una milonga, Las Rosas Golondrinas, integran un trabajo que es considerado por algunos críticos el mejor disco de Piazzolla, Concierto de Tango en el Philharmonic Hall, Nueva York. Pero ni fue concierto ni fue en Nueva York. Esto se grabó en un estudio montado en el Colegio Pestalozzi del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1965. Y hay una flamante reedición de este álbum por un sello que se llama Seminal y es del músico argentino Gustavo Santaolalla, que ganó un Oscar en Estados Unidos por la música de una película y que es el yerno de Egle Martin. Entonces, en esta flamante reedición, Gustavo Santaolalla incluye como bonus track las dos canciones que quedaron como único testimonio de esta tempestuosa relación entre Astor Piazzolla y Egle Martin. La que vamos a escuchar se titula Las Rosas Golondrinas, una milonga de Astor Piazzolla y letra de Homero Manzi, el poeta del tango. Como los libros guardamos rosas, así mueren las cosas que amamos de verdad. Dos rosas golondrinas, las cosas nuestras, volviendo siempre ciegas del amor, las dos no vieron que el halcón del tiempo cobra golondrinas, y los dos subiendo sin agua, el pan y el aire, calor y el agua. Pero después, dolor, adiós y verdad, porque las golondrinas que siempre vuelven, así como la vida, suelen quedarse atrás, como tú. Van atrás como yo, como esa de los libros parecen rosas y son las golondrinas que siempre volverán. No volverán, no, no volverán, no.